Por fin es viernes. Bienvenidas, bienvenidos todos al primer programa del mes de diciembre de Por fin es viernes. Además, para casi todos, se inicia hoy el puente de la Constitución. Pero, ¿a dónde vamos a ir, amigos? ¿A dónde? Si este año hay pocas alternativas, tenemos, así que yo, mi recomendación, pues está casi todo cerrado, porque mejor no movernos mucho para contagiarnos o contagiar, así que mi propuesta es que os quedéis tranquilitos en casa, así nos ahorramos unos euritos y que disfrutéis con vuestra amiga la radio, que aquí, en este vuestro programa, seguro que vamos a tener variedad. Sí, sí, porque tenemos 2 horas por delante para disfrutar de lo más variadito musicalmente hablando y también de nuestra entrevista del recuerdo, en este caso al trío que ahora sigue, pero como dúo, Camela, los reyes de los casetes de las gasolineras. ¿Queréis saber además qué es lo que os he preparado para esta primera media horita de programa? Pues ahí va el avance. ¡Oh, yeah! ¡Ay, ay, ay! Ana Pozas anda algo despistadilla y aún no ha arrancado la hoja al calendario, así que ya sigue anclada en el mes de noviembre y le canta precisamente a este mes. ¿Recuerdas aquel noviembre por la noche entre las calles? ¿Recuerdas cómo no hacía otra cosa que buscarte? Hubo un tiempo en el que Cifu dejó sus celtas cortos para probar en solitario su carrera musical, aunque en este tema en concreto que vamos a escuchar le acompañaba la calaña Sound. Os dejo con Cifu de Celtas Cortos y su Días de Colores. Y desde el sur nos llega el dúo Andy y Lucas con esa alegría especial de su tierra y uno de sus viejos y grandes éxitos, Carita Morena. Carita morena, carita morena, la cara de esa gitana que mira que mi condena. Carita morena, carita morena, la cara de esa gitana que mira que mi condena. También tenemos estrenos esta semana y entre ellos está la cada vez con más tripita Edurne, acompañada en esta ocasión de Andrés Suárez. Tierra al salir, es lo que ellos cantan. ¿Será para que la chiquilla no coja frío? Y tú, tantas veces prometiste no querer volver, y ahora vuelves prometiendo no saber qué hacer, enredado en el futuro que no es de los dos. Todos, absolutamente todos, recordamos canciones tontas cuyas pegadizas letras se nos van metiendo dentro y es imposible no dejar de tararearlas una vez que la tenemos en la cabeza. A mí, eso en particular me sucedió con el grupo que viene a continuación, un nombre de grupo largo donde los haya, No se lo digas a mamá. Y la pegadiza canción con la que yo cantaba y cantaba sin parar era esta que vamos a escuchar, Yo tengo un novio en Hawái. Yo tengo un novio en Hawái. El fin de semana era antes hace ya tanto tiempo, sinónimo de fiesta. Ahora se ha convertido en otra cosa. Pero aunque sea virtual, aunque sea a través de las ondas, no me voy a poder resistir a poneros un poquito de fiesta esta noche de viernes, así que os dejo con SBS y esta noche hay fiesta. Paso para adelante, paso para atrás, paso para adelante, paso para atrás, paso para adelante, paso para atrás. Deseamos todos cumpleaños. Oye, amigos, os tengo que contar que el pasado miércoles día 2, mi pequeña, bueno, pequeña Ainhoa, que casi es ya tan alta como yo, cumplió 14 añazos. Y lo pasamos muy bien ese día, pues con globos, con regalos, con una cena familiar. Así que hoy toca esta dedicatoria, habrá precisamente el programa de hoy. Ella, Ainhoa, estrenó los 14 y su adorado Hugo Cobo estrenó nuevo tema. Y como este tema lo lleva cantando toda, absolutamente toda la semana, pues no me importa que lo cante un día más, a plena voz, a pleno pulmón, haciendo dúo incluso con Hugo. Así que Ainhoa, cariño, para ti este tema, ¡mua! Y mis besos. Os dejo con él, con Hugo Cobo, Soy Yo. Comenzamos el programa. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Durmiendo en nuestro colchón, ojos y labios despiertan hinchados, ninguna noche nos pasó. Ceniza en el vaso, tu pelo enredado. Hace calor, por favor, tráeme un helado mientras yo me baño. Tú siempre decías que no. Y ahora ve y mira qué hay en tu buzón. Y si te digo quién, sé para mirar cómo se eriza tu piel al escuchar. Y si te digo quién, sé para mirar cómo se eriza tu piel al escuchar. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Sé que prefieres la ropa holgada, música bien alta empieza a sonar. Vienes deprisa, coges mi mano y con sonrisas vamos a bailar. Quieres quitarme la ropa y no sé para qué quieres jugar. Si luego te haces la tonta y ni siquiera me vas a ganar. Y si te digo quién se va a sujetar cuando tropiecen tus pies. Y si te digo quién se va a sujetar cuando tropiecen tus pies. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Me da igual que seamos, ni siquiera importa dónde vamos, porque el que piensa cada día en ti soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Hey. Soy yo, soy yo, soy yo. Susurros, suspiras, posturas divinas, a que no adivinas lo que va a pasar. Tú abajo, yo arriba, tú arriba, yo abajo. La sábana limpia se van a ensuciar. Quieres quitarme la ropa y no sé para qué quieres jugar. Si luego te hacen la tonta y ni siquiera me vas a ganar. Y si te digo quién, sé para mirar cómo se eriza tu piel al escuchar. Y si te digo quién, sé para mirar cómo se eriza tu piel al escuchar. Soy yo, soy yo, soy yo. ¿Quién? Soy yo, soy yo, soy yo. Somos tu compañía, siempre la mejor música. Aquel noviembre, con la noche entre las calles. tarde. ¿Recuerdas aquel noviembre con la noche entre las calles? ¿Recuerdas cómo no hacía otra cosa que buscarte? ¿Recuerdas aquel noviembre con la noche entre las calles? ¿Recuerdas cómo no hacía otra cosa que buscarte? Mi gana tira para adelante, llena mi vida de alegría. ella es mi consuelo, mi tormento y mi fantasía. Mi gana tira pa'lante, llena mi día de alegría. Carita morena, carita morena, la cara de esa gitana que mira que mi condena. Carita morena, carita morena, la cara de esa gitana que mira que mi condena. Carita morena, carita morena, lele, carita morena, carita morena, lele, carita morena. Oye niña, que tus andares, que tus andares, que tú sabes lo que tienes. Mira niña, que tú no sabes, que tú no sabes lo que quiero, que tú pensas que no sabes. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! 2 horas de radio que pasarán volando. Frío, y que los salir deseaba decirte, y una fuga de estrella se quedó. Casi te oí recitando algún verso que horas antes el viento me gritó. No me arrepiento de haberte dado tanto, las 6:15 que tu abrazo me dejó. No me arrepiento de que se te haga tarde. Cuando amanezca beberemos juntos el final. Que entiendas que ya me he dado cuenta de que la primavera conmigo es algo más. Y no creas que te estaré esperando. Mañana ya es pasado, la página no está, la que leímos tanto. Y tú, tantas veces prometiste no querer volver, y ahora vuelves prometiendo no saber qué hacer, enredado en el futuro que no es de los dos. Y yo te lo dije, no he mentido ni una sola vez. La primera no escuchaste, la otra ya se fue. La tercera fue vencida cuando dije adiós. No te arrepientas, que pronto se olvida. Podría ser tu amiga, pero nunca tu mitad. Tu mitad. Que ya me he dado cuenta de que la primavera conmigo es algo más. Y no creas que te estaré esperando. Mañana es demasiado, ya hay páginas de más. Pronto habrá alguien más, más de lo que nunca haya soñado. Yo me marcho. Que entiendas que ya me he dado cuenta de que la primavera conmigo es algo más. Y no creas que te estaré esperando. Mañana ya es pasado, la página no está, la que leímos tanto. Cierra al salir, cierra al salir. Canciones que nunca se olvidan, como esta. Yo tengo un novio en Hawái. Qué guay, qué bien. Mi chico de Hawái. Tú eres mi chico, es lo que hay. Qué guay, qué bien. Mi chico de Hawái. voy ya con el siguiente bloque aquí, en Por Fin Es Viernes. Y bueno, repasando los temas, veo que me ha salido bastante, bastante popero y algo retro, ¿eh?, esta media hora que tenemos por delante. Así que si quieres, lo comprobamos juntos. Por ejemplo, en directo, el consorcio interpretaba este bello tema llamado Palabras de Amor. Palabras de amor, sencillas y tiernas, echamos al vuelo por primera vez. Llevaba todos, absolutamente todos sus rizos puestos cuando el joven Bisbal cantaba Antes que no. Llevaban en su indumentaria ese aire genuinamente americano, pero era pop rock de aquí, de la casa, nacional. Temas como este, El Límite, seguro que aún rondan por tu cabecita. Disfrutamos con La Frontera. Cantante, empresario, compositor y hasta torero, el mexicano Jesús Emanuel Arturo Acha Martínez, sí, sí, Jesús Emanuel Arturo Acha Martínez, lo tiene de todo. Menos mal que su nombre artístico es simplemente Emanuel, así, a secas. ¿Os suena, por cierto, su tema llamado Bella Señora? Dani Martín se curra unas letras increíbles en temas como el que vamos a escuchar a continuación, que no me extraña que se conviertan en auténticos himnos. Precioso donde los haya, este Los Charcos. Darás una a una mis ganas, nacerás cada día por amor, me traerás con el pie a la luna llena. Y aún tendremos tiempo de regresar al pop rock de los 80-90, recuperando el éxito de Danza Invisible, Catalina. Hola amigos, que menudo ratito vamos a pasar juntos, ¿eh? Medio lleno, si hay una gota a mí de rabia me la trago, en una tierra hostil yo habré sembrado. Pensar que así.

Por fin es viernes. Tu música. Thank you.